Esto es para el Tumba, aquel que esta noche seguramente extrañará ese aire de libertad que el destino no le permite. Desde adentro, para vos. recuerdos te extraño. De plomo y gris, yo haré sin vos. Vida, y siempre te extraño. A vos, sí. Ajá, sí.